¿Cómo era el nombre que yo tuve en el pasado? Veo que está, ya, ahí está. ¿Qué más falta? ¿Vamos a empezar? ¿Dónde está? Ah, con ese corte no la conozco ya. No sé, nunca, siempre están, que no la veamos. Diego. El tipo ha trabajado en Facebook todo el... Lo que hace todo el mundo con un enlace. Bueno, este año tenemos noticias, buenas noticias. Principalmente para mí y para ustedes también. Así que creció la familia Análisis 2 y tenemos mi ayudante, Andrea. Así que, trátela bien. Cualquier cosa, si necesitas algo. Andrea, más, pregunto. Hola a todos. Andrea Nagore, ella es egresada del instituto el año pasado, fresquita. Y bueno, que se presente ella ya. Bueno, como dijo, me recibí el año pasado, o sea, de re poquito. Estoy trabajando en la Universidad de Moreno, que abrió hace poquito también, así que conseguí trabajo ahí. Y la biblia está recién empezando, así que está re lindo, hay muchas cosas por hacer, por organizar. Y bueno, la semana pasada me llamó Fer, me dice, ¿no me querés ni ayudar? Bueno, así que acá estoy, no sé, para que pueda ayudarlos lo más que pueda, cualquier duda que tengan, más allá que la clase la da él, pero bueno, para poder guiarlos de lo que necesiten o alguna consulta. Lo tuve a él como profe, sé lo que es. Lo sufrí, lo peleé, así que bueno. Me peleó y está loco. Ya, así que bueno, estamos todos juntos. Así que bueno, principalmente lo bueno de ella es estar trabajando en una universidad, en la parte de procesos técnicos, en la biblioteca, y tenemos que aprovecharla, principalmente porque el lenguaje de clasificación que vamos a ver este año es el decimal Dewey. ¿Está? ¿Ustedes vieron? Empezaron así. Como siempre les comento, en general, la CDU está basada en la Dewey, en casi a todas las veces. Y eso también ocasiona a los que enseñamos, principalmente a mí, que estoy en segundo, el objetivo de destrabarlo a ustedes de la CDU, porque es otra lógica totalmente distinta. En algún punto es más simple, en algún punto, que la CDU. ¿Por qué? Porque no usa auxiliares, ¿no? Pero también tiene su lado de complejidad. O sea, no es que es fácil la CDU, perdón, es fácil la DIWI y compleja la CDU, sino que son dos sistemas de clasificación distintos. Y eso te va a dedicar también la parte principalmente práctica, la parte de fertilización, todas esas cosas me van a ayudar a dar una mano ahí. Como ustedes saben, la materia trabajamos en el campus. ¿Está? Conmigo, ya saben, ya me conocen mi faceta tecnológica. Por lo tanto, ustedes van a utilizar ese tipo de recursos, los materiales los vamos a colgar ahí. Los ejercicios también, vamos a preparar bien con Andrea el tema, cómo lo vamos a hacer este año, si vamos a hacer ejercicios obligatorios o cada uno hace lo que quiere. La parte práctica, la que dijimos recién. Tenemos la idea también de hacer parcialitos, o sea, cuando veamos ejercitaciones, para el otro sábado, parcialitos. Ahí le ponemos una nota y vamos a ir llevando de esa manera. ¿Esta materia es una emoción o...? Esta materia es con final obligatorio. O sea, vamos a ver en diciembre las caras. Sí o sí. Se sacan 4 menos, o sea, tienen que sacar 4 para arriba. Bueno. ¿Qué más? Tema campus. ¿Hay un recuperatorio? Nosotros tenemos que pasar la nota a... dos notas tienen ustedes. La mitad del cuatrimestre y la otra mitad del cuatrimestre. ¿TIC se promociona por su ciudad? ¿Cuál? TIC. TIC, tengo que hablar con las autoridades, nos tenemos que sentar con los que ustedes están pidiendo a ver cuál va a ser promocional. El año pasado esta era promocional. Sí, pero después el directivo me pidió que... Sí, dicen también y después dijeron no, ninguna. Claro, bueno, esas son cosas que tenemos que hablar con las autoridades y deciden ellos, de último. otro tema que vamos a tener que charlar entre todos es el tema, como le decía a ustedes, vamos a trabajar con el sistema de clasificación DWI. DWI tiene una en realidad son cuatro. ¿Tenían la idea? Sí. En realidad, estas son las fotocopias. Tendríamos que ver la original. Este es uno. Acá hay dos. Falta Juancito, creo que el experto en fotocopias. Sí, pero dijo el precio. Dijo más o menos cuánto sale el precio cada uno. Mirá que ahora cambiaron. Sí, sí. Siempre es carísima ahora. Vale, como 25 centavos, dijo. 15, 15. Yo hice una hace 2 semanas y me salió 200 pesos. y uno tiene los ojos así de corregida y se le meten los números. Imagínense si ustedes queremos hacer también. Por eso tenemos los resultados ya resueltos. Si tenemos alguna duda, nos, digamos, nos fijamos más o menos si está regular, le subimos o bajamos la nota. Bueno, ¿qué más? Tenemos el tema de la tabla, el tema del campus, ahí vamos a tener todos los materiales y las actividades que vamos a realizar. ¿Qué más? Andrea ya se presentó. Andrea, ¿cómo se presentó? ¿Alguna pregunta, Andrea? NAGOL. Y quería aclarar esto. Ella está trabajando en la Universidad de Instituto Técnico con la LIMU. Por eso está aceitada, digamos. Pero nosotros trabajamos en la UNLU, trabajamos con la CDU. Sí, ahora después a ella le tocará explicar. ¿Por qué la DIMUI y no CDU o otro sistema de calificación? No, hoy hemos arrancado con el LC. Sí, contar a los chicos qué es el LC. El LC es la de Library Congress, pero... La Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, pero está toda en inglés. Y no conseguimos el formato impreso. O sea, para poder utilizarla teníamos que pagar un canon anual que te dejan, o sea, libre usarla en la web. O sea, tenés que usarla en línea con la compu. No teníamos el formato papel. Así que es una clasificación que es con letras más que con números. Utiliza también números, pero su gran mayoría es en letras. Las áreas temáticas van de la A a la Z y se van combinando las letras, la A con la H, la Z, todo así, y después los números. Era un poquito más compleja por una cuestión de que acá habíamos hecho CDU, CDS, ahí. Y bueno, hasta que se nos complicó bastante por el hecho de que, de que las autoridades en la universidad dijeron, bueno, este año se lo pagamos, pero el año que viene no sabemos. Si ya empezaste a clasificar todo con algo, después decís, no voy a cambiar todo. Más que recién estamos empezando. Cada vez se va comprando más cosas. Así que bueno, decidimos usar CDU. Bueno, bien. ¿Y por qué no CDU? Porque, sí, por una cuestión de que como es estante abierto, los chicos, bueno, como se manejan solos, Laura consideró, Laura es mi jefa, que era mejor. La biblioteca. Bueno, era mejor en cuanto al orden del estante, que se dedujo la cuestión de los signos. Dibui también la colocás por ejemplo, son escritores españoles, escritores argentinos, sí. Es mejor así para los pibes. No hay tantos signos ni cosas pues para ordenar. Bueno, la experiencia nuestra en la Universidad de Luján es que el usuario se confunde muchísimo y un poco lo que decía Andrea, fíjense que estamos hablando de los procesos técnicos, de la parte de el procedimiento, a ver, se llama análisis documental. ¿No? Análisis documental. Está el análisis documental formal y el de contenido. En el formal está todo aquello proceso de catalogación, que es la forma física de los documentos. Y en el contenido vemos, entre otras cosas, los lenguajes de clasificación. ¿Ya? Porque acá estamos, no la forma del contenido, perdón, no la forma, sino el contenido del documento. Los procesos intelectuales. ¿Te va quedando más o menos claro? Pero en la realidad práctica, el bibliotecario que trabaja en los procesos técnicos muchas veces trabaja con todo eso. ¿Ya? Con la descripción física, la forma de la descripción física, del documento. En la carrera nosotros lo vemos en forma separada. En la descripción del documento, de este lado, la forma, ¿no? Que se lo ven con la profesora Portavarría. Y acá, este año, bueno, en toda la currícula van a tener el análisis por otro lado, ¿no? Acá lo que nosotros trabajamos es el contenido, o sea, la estructura, o sea, ¿qué temas tienen los libros? ¿Está? ¿Qué temas tiene un documento? Más que la forma. Acá ponemos, bueno, si el título, ¿no? Esa es la parte escrita, esa es la portada, ¿cierto? Hay una serie de reglas que acá ustedes están aprendiendo. ¿Cuáles son las reglas que están aprendiendo? Se lo han visto con la profesora Texidor, me parece, el año pasado. Las reglas angloamericanas. Segunda edición. Ojo que está la de primera. Ah, listo, gracias. Pero ustedes están aprendiendo bien lo que dicen las áreas. Las reglas dicen, están las áreas tanto, un documento tiene esta información, se ingresa por un autor, si son más de cuatro, etcétera, yo no soy experto en esta área, así que no me meto demasiado. ¿Está? Acá ustedes se basan en las reglas angloamericanas. Reglas angloamericanas, segunda edición. ¿Lo van a ver? Es más. Vieron que recién hablamos nosotros de texto, ¿no? Tablas, temas. También ustedes tienen que conocer cuáles son las reglas americanas y hay volúmenes. O sea, lo que pasa es que los profesores en general les dan a ustedes un resumen de esto. Leer, yo siempre digo, leer la angloamericana es casi como leer un código egipcio. Es complicado, ¿tá? Pero nosotros los bibliotecarios, los que están en procesos técnicos, tienen que saber las reglas angloamericanas, por más que ingresen en base de datos. ¿Tá? Nosotros en la práctica, ¿qué les quiero decir? Ahora en la carrera lo vemos separado, pero estas cosas se van uniendo. Está claro que una biblioteca que bueno, te dedicas solamente a clasificar. Estaría bueno, claro. Pero en la práctica cotidiana, y más en las populares y escolares, donde la mayoría se van a desenvolver, tienen que hacer de todo el bibliotecario. Bueno, el lenguaje de clasificación. Clasificación. Está dentro del análisis documental de contenido. Ahora vamos a pensar un poquito a qué nos referimos. También vamos a ver si llegamos este año. El año pasado con los chicos no llegamos. A ver si con la ayuda de Andrea podemos tirar un poquito. O no, vamos a ver cómo van ustedes. Es un ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Hay otros lenguajes en los contenidos, los documentos que los bibliotecarios nos especializamos, que son los lenguajes de indización o lenguajes terminológicos. Indización lo van a encontrar con X también en la bibliografía. Y lenguajes o lenguajes terminológicos. Bueno. Y ahora le cuento a Andrea, porque yo estoy en la mañana allí. Tempranito hablábamos de las bibliotecas, cómo fueron cambiando con las tecnologías. Los procesos técnicos van cambiando también en la forma de trabajar. A ver, vamos a pensar lo siguiente. ¿Cómo buscaba un usuario en una biblioteca hace 30 años atrás en una biblioteca universitaria? Libro por libro. ¿Libro por libro te parece? La biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene 12 millones de libros aproximadamente. En aquella época tendría 4 o 5 millones. Lo más grande del mundo. Iba como un índice tenía. Un índice, o sea, bueno, ¿qué iba a buscar? Tomás. Un índice, el índice, a ver, tradicional, se llamaba fichero. En el fichero topográfico, ¿sabes? El fichero topográfico que era para los bibliotecarios, la cosa acá, fichero. Y después estaba el fichero para los usuarios. ¿Qué era un fichero? Un fichero es un índice. Es un catálogo, es un índice. ¿No? ¿Y qué encontraban en el fichero? Fichas. Me voy a caer, pero mira lo que escuché este año. Chiquito lo patea. Me van siguiendo. Chichero que les picha. ¿Qué hacía el bibliotecario en procesos técnicos? ¿A qué se dedicaba? A hacer picha. Fíjense que se dedicaba. Oh, miento, mira. Específicamente el de mi universidad. El fichero. La tarea del bibliotecario de procesos técnicos era sentarse en una máquina de escribir y armar la ficha. Tac, tac, tac. Antes, ¿qué había antes? Fichas escritas. A mano. Bueno, escrita, ojo, tenía que tener buena caligrafía y en la carrera de tecnología daban caligrafía. Tipo, imagínate que lo que vos vas a leer. Claro, y bueno, ahora no tenemos caligrafía. Los avances tecnológicos hicieron también que cambiaron el proceso de la biblioteca. ¿Cambiaron? Lo dejamos después entre paréntesis para discutir. Bueno, las fichas. En las fichas lo que se utilizaba es lo que ustedes vienen en las materias de descripción, ¿cierto? La regla angloamericana. Dos, las reglas ISBD también. Que es otras normas que ustedes tienen que saber aplicar. También se lo enseñan las profesoras, pero no le dicen esto es la norma ISBD. La identificación seriada de los documentos bibliográficos, sería una traducción de inglés. Y ahí está cómo tenemos que construir una cita bibliográfica. Acá es cómo, en qué áreas dividimos los documentos y está cómo armar la cita del documento. ¿Está? Hay ISBD para monografías, para revistas seriadas. A ver, ahora vamos a tu respuesta. Juan, imagínate, millones y miles de libros. La respuesta que se encontraba en ese momento, hace 40 o 50 años atrás, era el fichero. Pero cualquier fichero de cualquier lugar del mundo, de cualquier biblioteca, tiene que tener normas, porque si no, si cada bibliotecario quisiera lo mismo, ¿qué pasa? Decía, yo voy a una biblioteca, otra biblioteca, tengo que aprenderme los criterios de organización, ya estoy hablando de una palabra, de organización y de orden del bibliotecario. Si vos vas a cualquier biblioteca del mundo, con esas mismas normas, la biblioteca va a estar organizada en forma similar, ¿no? Bueno, los bibliotecarios de procesos técnicos, principalmente todos los bibliotecarios, lo que tendremos es a organizar la información, a controlar la dispersión de información, ¿está? Poco como decía Andrea, cualquier usuario que entra a una biblioteca con las clases de la DIWI ya se va a ubicar en el mismo lugar. Los que empiecen con uno ya saben de qué tema se refiere, ¿está? Bueno, las reglas angloamericanas también. Un fichero lo que hace también es organizar el caos informativo en un sistema. Eso era en la vieja época, las fichas. El fichero, para los usuarios en general, podía estar dividido en dos partes. Un fichero de, o índice, como se llamaba, fichero de autores y el fichero de títulos. Ahí estaba organizado por orden alfabético del autor. Entonces buscaba el autor en los ficheros, claro que hace, podríamos hacer informática. Buscábamos en el fichero y ahí ¿qué buscábamos? La información de los libros, estaban los libros. ¿Qué información me iba a dar? O sea, toda la descripción del documento y a su vez, ¿qué? Lo que hacemos acá, lo que decía Andrea recién, los lenguajes de clasificación, ¿qué nos ayuda? Clasificar. ¿De qué se trata? ¿De qué trata el libro? Ubicarlos temáticamente para ser recuperados en qué? En el estante, la organización física. Lo que nos permite los lenguajes de clasificación es organizar físicamente el documento por áreas temáticas, ¿está? Agruparlo. Entonces, si yo voy a aquel sector, yo sé que acá están todos los libros de medicina, ¿está? Si yo voy a este sector, están todos los libros de sociales. Me van siguiendo, voy para allá. Bueno, esa es tarea bibliotecológica de organizar, ¿está? Y eso lo hacen los lenguajes de clasificación. Entonces, en una ficha, esto lo vieron el año pasado, ¿no? En la vieja ficha, en general, en la izquierda y en este lugar, es el área de la asignatura topográfica y tenemos ahí la clasificación. ¿Está? que ese código le decían a los usuarios, usted anote el código que está arriba a la izquierda de la ficha, anótelo para que se lea el bibliotecario. Se lo daba al bibliotecario, iba a la estantería abierta, al depósito, iba a buscar el libro y se lo daba. ¿Está? Y con suerte en esta época, 40, 50 años, si existía una biblioteca estantería abierta. Pobre Andrea, no iba. Bueno, ¿cuál es el tema, Juan? Hoy, siglo XXI. Tecnología. ¿Cuánto tiempo tardaríamos? Imagínate, hoy máquina de escribir no usaríamos. Teníamos que utilizar la máquina. En la PC ponemos los cuadraditos, no sé si lo hacen ustedes. La ficha la imprimimos. Si tenés para imprimir la ficha, la consiste de fondo. ¿Un segundo, verdad? No, tampoco. Bueno, la impresión nunca anda. Una forma de decir, A ver. Me olvidaba del catálogo, el fichero topográfico. Pero se tarda mucho tiempo. Claro, cuando las computadoras se popularizan, las bibliotecas hacen el mismo procedimiento de fichar con las computadoras. O sea, se trasladaban el viejo paradigma al nuevo. Pero el problema es que tardaba mucho tiempo y las computadoras van mejorando con procesamiento. En la década del 80, dale, ahora después sigo. No, después te hago la pregunta porque bueno, lo que me estaba diciendo. En la década del 80, con la aparición de la computadora, en las empresas, no estoy hablando de bibliotecas, las empresas, imagínate, estamos hablando de bibliotecas, vamos a las empresas, bancos, que manejan información, datos de las personas, ¿cómo hacen para guardar esa información? Si antes lo hacían a mano, los viejos contadores también, ¿no? Tienen que hacer la cuenta, y sacarse toda. Claro, se apropian de esa tecnología y cargan en bases de datos, en la computadora para que hagan todos esos procedimientos. Las bibliotecas toman esos procedimientos para las instituciones bibliotecarias, ¿tá? Para los procesos técnicos. Y ahí está lo que se llaman los formatos para bases de datos. El primer formato que aparece es el formato MAR. Fíjense que estoy de lado, ¿eh? No lo puse porque no me queda lugar, sino porque va en la descripción. La descripción física del documento, el formato MAR, lo van a escuchar ahora. Es MAR. Después le vamos a contar a Andrea ya, en unos minutos, su experiencia con el formato MAR. O sea, ustedes no solamente tienen que aprender ISBD ni reglas angloamericanas, sino que también deberían conocer el formato MAR. ¿Qué es el formato MAR? La M es de machine. Fíjense, el inglés espectacular que tengo. No hay ninguna profesora de inglés, ¿no? ¿No? Ayer estuve. ¿Eh? Ayer estuve. No, como digo, porque me da vergüenza. ¿Cómo hablo yo? La A es de automatización. La R de registro y la C de catalogación. O sea, es un formato para ingresar datos en un registro para registro para máquina automatizada. Sí. ¿Nadie tiene Google ahí? Sí, el MAR es lo siguiente, ahí está mirando la computadora. El MAR es lo siguiente, es un formato de carga de datos, un formato de carga. Tal número corresponde al título, tal número corresponde al subtítulo. ¿Está? Tal número al área de récord, de la grabación. Dale. Máquina, ahí estamos. Esta no sé cómo se pronuncia. En inglés es terrible. Escribilo, Andrea. Machine. Lo podés borrar y volver a hacer de vuelta. pero el tiempo que uno pierde en eso no se equipara con lo que vos tardás en modificar uno o dos datos. Bien, en esa fecha, eso era hace 30 o 40 años atrás, era imposible. O sea, conseguir un registro de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, imposible. O sea, lo tenía que hacer yo. Hoy ya el proceso técnico de la catalogación ni siquiera hace falta que yo cargue. Eso es lo que estamos hablando ahora. Fíjese la tecnología, cómo permite este procedimiento de automatización. Fíjense cómo se relaciona esta materia con la que vimos hoy a la mañana. Bien. Bien, ella hablaba de Core, que es un software de gestión que vamos a ver para este año. Y bueno, a la mañana temprano, espero que vengan todos temprano, sí. Los próximos sábados. Así arrancamos bien y lo aprovechamos. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Vamos, no vamos a ver a Guapé, que tiene el formato más grande. Sencillito. Pasa que el COBA, bueno, el COBA, que es un software de gestión, uno, como dice Andrea, lo tiene que ir modificando de acuerdo a su biblioteca. ¿Sabes? Es un software libre. Tenemos que trabajar con los informáticos ahí para tocar código y esas cosas. Que los bibliotecarios no somos expertos en eso y tenemos que trabajar en equipo. Bueno, a ver, entonces, estábamos viendo la experiencia de los procesos técnicos. Haciendo un repaso, ustedes lo ven en partes separadas, pero el proceso técnico en realidad es algo integrado. En realidad los bibliotecarios trabajamos de esa forma. En la vieja carrera de bibliotecología estaba la materia llamada catalogación y clasificación. No sé si vieron un programa viejo. ¿Por qué se cambió con análisis documental? Porque hoy las bibliotecas no trabajan solamente con libros. ¿Está? Y la catalogación, como la clasificación, en general se realizaba con material bibliográfico. Y nosotros, los bibliotecarios, ya dejamos de trabajar con material bibliográfico exclusivamente, sino que trabajamos con partituras, revistas, material multimedia, que ya exige otro tipo de tratamiento documental. O sea, el proceso técnico, ¿qué es lo que realiza? Tratamiento documental. Tratamiento documental. ¿Me van siguiendo? El proceso técnico es un tratamiento documental. Nosotros, los bibliotecarios, somos especialistas en analizar, organizar, desglosar los documentos. ¿Para qué? Bien, para su posterior recuperación. ¿Quién va a hacer esa posterior recuperación? El usuario. No me entra a lugar porque me da la voz de María todavía. O sea, nosotros hacemos ese tratamiento documental con la finalidad de la recuperación de ese documento por parte del usuario. Eso nunca lo tenemos que perder en cuenta. Porque a veces los bibliotecarios de procesos técnicos se pasan al otro extremo y se olvidan que del otro lado hay un usuario. Y el usuario no tiene por qué saber de bibliotecología. Un poco lo que hablamos al principio de que si vemos un estante con CDU y el usuario ve todo un choclazo así con más, menos, comillas, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es? Salta el usuario el libro del estante y después dice, ¿dónde lo pongo? Bueno, tenemos que formar al usuario para que todo el mundo sepa CDU. No. Bueno, ese es el tema y discusión nuestro. En el caso de biblioteca, después podés hablar vos como quieras, estoy libre. En el caso de mi biblioteca, a veces estamos. Mi postura, yo siempre trato de pensar en el usuario más que en el bibliotecario. Porque a veces las reglas dicen una cosa y el usuario no tiene la formación bibliotecológica. Entonces, a veces, por ser tan bibliotecológico, el usuario se pierde ese documento. ¿Está? Ahora, después, a medida de la clase, se van a cubrir ejemplos. Pero no sé si en tu biblioteca se da ese tipo de discusión. Sí. No sé, hay veces que tenemos libros que si uno los quiere clasificar, busca finito y bueno, puede buscar algo bien específico, bueno, el sexo. Pero resulta que es un número así, después en el orden, en el estante, es un lío para acomodarlo, el papá no sabe dónde ponerlo. Total y absolutamente por igual. Así me lo siento. Entonces, si sentís un regoteo. Llegó la policía. ¿Dijiste algo? Llamó a la policía. Ahora dígame si me dijiste. Así que, bueno, y me parece que a veces uno tiene que tender a. Bueno, ¿y cómo me lo pide el usuario? ¿Cómo busca o cómo puede llegar a buscar esa información? Entonces uno por ahí tiende a poner algo más general, no tan específico, tan meticuloso. Entonces yo pienso de esa manera también. ¿Para qué uno va a rebuscar, salvo si es, no sé, alguna biblioteca muy específica, un centro documental muy específico? Pero me parece o considero que para una biblioteca universitaria, popular, escolar, no hace falta. Entonces, con un tema por ahí más general, uno lo puede acomodar igual y está acomodado en línea. Sin irse tan a lo particular. Que de hecho hay mucha gente, muchos bibliotecarios que buscan hacerlo bien simple. Claro. Así que, bueno. Me parece que está bueno igual. Bien. Acá en lenguaje de clasificación, los tipos de lenguaje de clasificación que nosotros vemos, CDD, que es sistema de clasificación, son sistemas. CDU también es un sistema. Sistema de clasificación de Sigma Tiwi, y la CDU lo van a encontrar solo, sin la S en general. En inglés lo van a encontrar la CDU así, UDC. En inglés así. En Google van a tener más resultados como UDC que como CDU. CDU porque es la traducción en español. La DIWI también, los que la arman son los de la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos y la OCDC también. Por Marcelo hacía visión imperialista. Las letras son angloamericanas. Estas son de vamos a inventar una regla latinoamericana. La CDU, lo que está basada en una mezcla entre la DIWI y una organización de clasificación de dos franceses, Paul Audet, que es uno de los padres de la bibliotecología. Busquen Paul Audet. No sé si lo han leído en alguna materia. Sí, ese francés trabajó en la CDU. La adaptó. Sí, ahí está. Pasa bien, se olvidó. Ahora nos fijamos. Bueno, hay una película que dice que se trata un poco sobre la vida de Hoover, no sé cómo se llama la película. Hoover es de DiCaprio, ¿si la vieron alguna? No. ¿Quién es el director? Él es el director del FBI. Ah, y el tipo trabaja en la biblioteca del Congreso. Entonces va con la novia ahí y le dice, decime un libro, y te lo encuentro en un minuto. Entonces el tipo va todo corriendo, y están todos los ficheros, pero metros y metros los ficheros. ¿Para el tipo te busca en el fichero o va al estante? No, va al fichero. Está ambientada en la época, él es bibliotecario. Está ambientada en 30, por ahí. Le saca el cosito, va y le dice. Y porque la idea de él es clasificar a las personas como clasifican los libros. La idea de la policía universal. Entonces tiene toda la. Entonces él hace la analogía entre la biblioteca del Congreso y la policía que quiere fundar. Pero en realidad ahí se va más adelante eso. Claro, pero él inventa todo eso encima de la. Crea, porque él quería, en realidad quería decir a la gente, lo mejor, ¿no? Sí, la película, bueno, después te va mostrando cosas de su vida, pero esa parte es bien del bibliotecario, porque además va corriendo, inclusive para decirle a la novia que le encuentra en un minuto y vuelve con el libro que se le pidió. O sea, va, primero corre a los estantes, saca la ficha de la ley y va al estante, no, el catálogo manual. Saca la ficha y después sale corriendo y va al estante y le dice, acá en un minuto te encontré en no sé cuántos millones de libros, el libro que vos querías. Y ese jacta de la clasificación que tiene ahí. Es un detalle, pero ilustra esto. Pero no, no ¿Cuál? Qué lindo, ¿no? No. Ah, sí. Brusque. Ingrid Brusque, la misionera, la rubia, sí. La modelo. Sí. Ahora, no sé si el bibliotecario trabaja en la biblioteca del Congreso, de acá. Sí, me vale, así que ella sale con un bibliotecario. Yo estaba entusiasmado, digo yo. A ver si las modelos ahora se le da por los bibliotecarios. Hasta que la encontré a Mari y se nos vamos todos. No, pero hay bibliotecarios en el Congreso. Sí, malo, está todo bien. Pero me perdí a la amiga de YouTube. Vea, ahí tenés, para hacer un marketing bibliotecario para que estudien la carrera. ¿Usted quiere estudiar bibliotecario y levantar su modelo? Ya está. Me ve la fotito. Sí, la fotito. ¿Cómo te llamaría? Diego González. ¿Bocineras? Bibliotecario. Bueno, en el caso mío con Mario no sé cómo sería, pues estamos los dos bibliotecarios. Una modelo con un bibliotecario. ¿Cómo le diríamos él? No sé. No sé. Raquetera, la de tenis, ayer estaba viendo partido de Mónaco, estaba. Raquetera, botinera, no sé. Bibliotequera. Había un blog que se llamaba La Bibliotequera, no sé si lo vieron por ahí. Varía, ¿eh? O al revés, ustedes pueden encontrar un nombre, te le lleve los libros a ustedes. No, pero los hombres son más sensibles, porque ellos no superan que las mujeres puedan ser. A ver, según las estadísticas de lectores, el sexo femenino lleva la delantera. Las que más compran libros son mujeres que hombres. Sí, pero por ejemplo, según estadísticas, el machismo es más fuerte, yo creo. O sea, es más, a los lectores de libros no tienen como que somos medio, ¿viste? Sí, son medio nadie. ¿Por qué raro? Palabras de mi mamá, dice, por favor Jessica, no le veas a esa criatura. No le leas, dice así. Dice, no le leas novela romántica, dice, le lees otras cosas. ¿Y por qué? No sé. No me quiero, matucito. Está bien. El peinado toma atrás, No, porque la influencia de él no fueron las lecturas de libros, sino las telenovelas. Ojo que las mujeres hablan, no hablemos de las mujeres. No, también. Bueno, volviendo al tema nuestro, está bueno, yo la voy a ver, está en Cuevana, me parece, en línea. Hoover. No sé si se llama Hoover, pero no, Hoover, no sé si es Hoover. Que la ningunearon en el Oscar, que trabaja Leonardo DiCaprio, que hace el personaje toca caracterizado. Es una película de Clint Eastwood. J. Edgar se llama la película. Acá está la. A ver si la mostramos. Ahí está la tapa del afiche. Pero está en Cuevana, o sea que la pueden ver en línea los que tienen computadora. Y no sabía que era del bibliotecario, así que. No, esa es la parte. Es una parte. Una parte. Porque el Hoover hay dos, hay un Hoover presidente de Estados Unidos también. Sí, no. Es el que crea el FBI. Claro. Y además está como 40 años. Y además era homosexual. Y él persigue a los homosexuales. Bueno, por lo menos le conté la película, se disculpa. El asesino de Este bueno, ahí tiene el hijo, le pusieron una mirada de pero es policía también, ¿sí? Pará, que yo sé. Ah, es policía también. No es policía, es detective. El detective es un nivel mucho más abajo que el policía. El policía es mucho más abajo. Más abajo. Pero no, pero cubre el dueño del mundo. ¿Qué va a hacer este? A veces en Estados Unidos, pero en Argentina es un detective, es un grande. No, pero es decirte de la policía. Se supone que el investigador piensa. Sí, supuesto. No, no, no. ¿O no? Ah, ¿viste? ¿Vos me pegaste el portazo? ¿Te acordás del año pasado cuando me gastaste todo el año por el vecino? ¿Vos esperás que yo? Dice que la venganza es una comida que se come en frío. Lo que pasa es que nosotros nos conocimos en la secundaria. Vos por la duda, no, fíjate lo viejo, fíjate cómo está ella y yo. Bueno, seguimos con lo nuestro. Entonces, sistema de clasificación hay muchos. Está Dewey, CDU, de la Biblioteca del Congreso. También hay otro que es de Rangarata. El facetado de Rangarata. El facetado, la forma facetada de Rangarata se toman también para hacer la CDU. Fontaine, este de Pablo Outlet, y no me acuerdo lo que eran dos. Toman una mezcla de la Dewey y de la de Ranganathan, las facetas. O sea, grandes temas. ¿Eh? No, de Ranganathan. No, Cutter es otra cosa. La Cutter fue asignatura cuando ves el tema de la autora. ¿Eh? La topografía. Bueno, etcétera, hay otro lenguaje de clasificación acá, ¿eh? Acá en Argentina, en la mayoría de las bibliotecas se usa Dewey y CDU, en la mayoría. O sea, si ustedes van a cualquier biblioteca van a encontrar cualquier grado. Sí, yo fui hace poquito a una que, por ejemplo, acá lo saben muchos que son de CDU, y en 3 de febrero donde yo trabajo están divididos en el... Yo pregunté porque me llegó la dirección. Bueno. En San Andrés están clasificando con el estilo. En la Universidad de San Andrés. Bien. Y después otra que usa Dewey es la General Sarmiento, acá, donde están los polvorines. La San Martín. La San Martín también. San Martín sí, yo no sé, porque yo trabajo allá. Pero tiene varias universidades. Y en San Martín hay dos, creo. Tiene varias sedes. Pero ahora se descentralizó toda la biblioteca central, el catálogo. Bueno, yo tengo el 3 de febrero, tendría la Universidad del 3 de febrero, que bueno, sí, que no, nunca la vi en la biblioteca porque no la vi, pero vi la biblioteca, que sí, tiene mucha biblioteca. Pero la biblioteca de la biblioteca, ya trabajando una chica que tiene la biblioteca. ¿Quién es Che? Anótalo, mira. No me olvides. ¿Quién es? ¿A dónde te digo? ¿Con Román? Bueno, es una universidad. Vamos a buscar los registros. Vamos a la Gran Cuba, vamos. El FBI. Mira, después sería. Vos tenés la policía perfecta, la policía que te cae. Yo, para mí la policía no es perfecta, pero bueno, sí. Perdón, pero mi hija entró al protectorado de inglés junto con mi tecnicado de María. ¿Y por qué tanta alegría? Porque es lo que ella quiere hacer. ¿Pero cómo entró? ¿La aceptaron? Claro. No sé, un entró. ¿Con tu nieta? Con mi nieta. ¿Tu hija y tu nieta? Mi nieta es mayor que mi hija. ¿Tu nieta es mayor que mi hija? Mi hija tiene 18 años, cumple 19 en mayo, y mi nieta cumple 20 en noviembre. No de la misma, de la misma sí, rama. Sí. Estamos así, viste. La familia no somos como antes. La vendedora a la casa de la casa. Lenguaje de indización. A ver, nosotros vamos a ver otro lenguaje de clasificación este año, como dije hoy, Dewey, y vamos a ver si llegamos. Lenguaje de indización y lenguaje terminológico. En este caso, ahora les voy a explicar otro concepto que aparece en el universo de los procesos técnicos. ¿Qué herramienta documental se utiliza? Son los famosos tesauros. Tesauro, la floppy tesauro. No, tesauro, ¿cómo es? El tesauro, yo digo la floppy tesauro, me dice arriba. Anda, aparece Matías Alé. ¿Quién es? La floppy tesauro, ¿no? Yo creo que los raros están en la tesis. Los norteamericanos le dicen tesauro. ¿A qué? Hay un capítulo de los Simpsons que tiene un tesauro arriba de la mesa. Buscalo. Tesauro significa tesoro. Que en realidad se escribe, lo pueden encontrar también escrito con H. Tesauro, algo así. significa tesoro, tesoro del conocimiento. Lo que encuentran en un tesauro, eso es un, se llama vocabulario, es un vocabulario. Van a encontrar términos, ¿tá? Que están organizados de determinada manera, en el cual nosotros tenemos que elegir el término adecuado a la hora de ingresar un término para cargar en la base de datos. ¿Tá? O sea, los tesoros se utilizan para la base de datos. Los lenguajes terminológicos o indización anteriores, volvemos a nuestra época de la ficha, era cuando ustedes se utilizaba la lista de encabezamiento de materia o lista de epígrafe, que se ponía en la ficha arriba el tema. En el fichero temático tenía una palabra, ¿no? Un término. ¿Ese término de dónde lo sacamos? De la lista de encabezamiento de materia. Hoy en día la lista de encabezamiento de materia y la lista de epígrafes se siguen utilizando también, ¿eh? No es que se dejaron de utilizar. ¿Tá? Lo utilizan también para cargarlo en la base de datos. Pero los tesauros en general son específicos por área disciplinaria. O sea, tenés un tesauro, como las áreas temáticas tienen un universo terminológico muy específico, se utilizan en las partes de hemeroteca, con las publicaciones periódicas que son especializadas en un área. Entonces van a encontrar tesauros especializados. ¿Tá? Un tesauro de psicología, tesauro de ciencias sociales, tesauro de antropología, tesauro de bibliotecología. ¿Está? Hay tesauros generales, pero los tesauros generales no tienen la misma funcionalidad que los específicos. Si no, tenemos que tener un tesauro, una cosa enorme, ¿no? El año pasado vimos uno con Mariano, se mostró uno que era todo de la agronomía. El agroboc. Sí, creo que sí. Sí, nosotros lo usamos en la universidad. El agroboc. Ahí, hoy en día se utilizan los tesauros en línea. Estaba una consulta por internet. Eso lo van a ver el año que viene, con María. Si está. Sí. Y yo no sé qué está tampoco. ¿Vos sabés? Me tira abajo. Me tira abajo mi negativa. Entonces yo no sé si digo eso. No es que me diga. Yo digo lo. Bueno, entonces los tesauros. También se utilizan las listas de términos en lenguaje natural. Nosotros vamos a trabajar este año, si llegamos, al lenguaje natural. ¿Tá? O sea, analizar un documento y extraer del documento cuáles son los temas principales. Y armar nosotros ese listado. ¿Está? Se llama la indización porque, ¿qué es índice? Índice significa conjunto de palabras organizado, ¿no? O una estructura organizativa que resume otro texto. La lista de términos del lenguaje general serían, ¿no? Natural. Natural. Claro, las listas. Después vamos a hacer un texto con todo esto. Sí, porque empezando también. ¿Eh? Bueno, porque esa lista del lenguaje natural se usa en la estrategia. Sí. Pero eso que sería indización. De que existe la base de datos. O sea, vos vas a la lista de tu biblioteca y qué término elige el bibliotecario en el lenguaje natural. Ah, la de la biblioteca. Claro. Y vos vas agregando las palabras también. Vos clasificás y agregás el listado y también vas modificando. En este caso, por eso, todavía no me metí de lleno a la contextualización. El tesauro se llama lo que es lenguaje controlado. Claro, pero las CDU son lenguajes controlados porque alguien alguna vez se puso a organizar la relación semántica entre los términos. ¿Está? Si esto va acá. El lenguaje de clasificación también está normalizado, como decíamos hoy. El mismo número se puede aplicar en cualquier biblioteca del mundo, por más que el libro sea en inglés o francés. En el caso de los tesauros, te va a decir, si querés usar este término, lo podés usar relacionado con esto. Para usar este término, si querés usar uno más general, tenés que usar este y no otro. ¿Está? Ustedes lo vieron el año pasado con la lista de encabezamiento. ¿Lo vieron eso? Que te dice luces, no, era la cruz y las dos cruces. El de la cruz no se usaba y tenían que usar lo de las dos cruces. Bueno, eso se llama el lenguaje controlado, porque ahí te dice vos cuál usar y cuál no. Entonces estás basando a alguien que ya dijo usar este y no. Si no, sino cualquier cosa. ¿Y el natural no? El natural, ¿qué genera esto? Mayor, ya no vamos a ver. Confusión, podés encontrar uno y otro no. Si ponés uno con ese y otro sin ese, también se complica. Fernando, a mi duda es, o sea, la indización sería el lenguaje neutral. No. Yo puse este o este. Iniciación o lenguaje terminado. Los dos, los lenguajes de iniciación y terminológico pueden ser controlados o no controlados. Este es natural, o sea, vos analizás el documento y sabés vos las palabras. En este caso, de acuerdo al tema. En este caso vos extraes los temas principales y te fijas en el tesauro a ver cuáles son los relacionados con él. Y después cómo lo usas. Uno puede crear su propio tesauro en su biblioteca. Sí. Uno, no sé, si bien utiliza algunos tesauros, bueno, de acuerdo a la temática que tenga la biblioteca, pero con el término que el usuario te lo pide siempre. Y no está en el tesauro. Bueno, entonces empezás a armar tu propio tesauro. Entonces cada vez que vos vas a clasificar o invitar algo de ese, un documento de alguna temática similar, ya sabés que podés usar ese término. El que vos pusiste. ¿Con qué? ¿Cómo con la red? ¿Con la red? No, porque cada biblioteca indiza como quiere. Pero puedo tomar un mismo tesauro. Lo que pasa es, todavía no lo vimos, lo vamos a ver la clase que viene bien fino esto. El tesauro es un lenguaje de post-coordinación, no es pre-coordinación. Pero no me quiero meter en eso porque no es la clase de hoy. No es de, eso lo vamos a responder después de Semana Santa. Anotalo. Ella anota porque sabe que yo no lo entiendo. Bueno, esto es el análisis de contenido, ¿a qué nos referimos? A la temática de los documentos. ¿Está? A la cuestión abstracta, lo que hay detrás, no lo que se ve. Son los procesos cognitivos que tenemos que realizar los bibliotecarios para entender un documento. Y ahí tenemos que poner en juego las competencias de lecturas nuestras. ¿Estás? ¿Cuáles son las competencias de lectura? Bueno, ya lo sabemos. El libro, el contexto, los paratextos, eso lo han visto en lengua, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver si ese libro, ver el índice, la contratada para la información que me brinda a la hora de la clasificación, dónde lo ubico. Si yo tengo una publicación, bueno, ahí me va a guiar con las palabras clave que usa el autor, el resumen. El año que viene van a ver resumen también. Que es, el resumen es otro elemento del análisis de contenido. La indización, no me queda lugar acá, ¿dónde lo pongo? ¿Qué? ¿Cómo vamos? 4 y 10. ¿Anda bien? Bueno, el año pasado me fui a llorar. El año pasado que no le ganaste. No, pero yo me avivé. Por eso no te extendré, tendríamos que haber. Fue idea de Nico. ¿Y a qué no te reloj? ¿Eh? Fue idea de Nico. Sí, pues la otra no me casaron porque me di cuenta. ¿Cantar, verdad? Estaba ya. Qué gracioso. Una vez me pasó, después me di cuenta. Bueno, entonces el resumen es parte del lenguaje, perdón, del análisis documental, del contenido, ¿está? Lo van a ver el año que viene, el resumen. Se la dejo a María, a ver, está, para que se dejo a Magdalena, si está. Para no tener tocado, pero todo blanco. Sí está, todo blanco. Che, ¿qué es negativo, en serio? No, por eso, no, pero no soy negativo. Gracias. Es mi forma de ser. Pero no, tenés que hablarlo con el psicólogo, yo era psicóloga. Tenés que volver. Mi psicóloga me hizo ver las partes distintas. Viste como todo el lunes voy hablando de la terapia. Sí, uno siempre ve la parte negativa de todo. Y no es tan grande. Sí, porque tu negatividad no se nota, no afecta por el bien. A mí me recuerda. Bueno, ¿alguna pregunta? Más o menos nos estamos ubicando. ¿Cómo trabajan los procesos técnicos? Ay, no, me falta para cerrar la frutilla. Hoy en día estamos viendo acá, con Mar y estas cosas, los tesauros en línea, que los bibliotecarios para procesos técnicos trabajamos con herramientas en internet muchas veces. Por ejemplo, están la Dewey, que tiene una opción como la de la Libraries of Congress para, en línea. ¿Está? Pero la CDU están en internet, en las redes sociales de la Asociación de Bibliografía. Hay una versión que salió el año pasado, no sé si ustedes la vieron, que está en línea, una abreviada de la CDU. Está muy buena porque está actualizada. ¿Está? Yo les voy a poner, con Andrea le vamos a poner los enlaces para que ustedes entren a todo lo que estamos hablando ahora en internet. ¿Está? Muchas de estas herramientas, de procesos técnicos que están a disposición de cualquiera para que ustedes entren. Otra cosa, una noticia buena para la gente de bibliotecología del lado de la CDU es que la gente de CDU, del consorcio, se unieron y tienen un blog. Y ahora están escribiendo entradas al blog sobre la CDU. Nosotros se lo vamos a poner, se lo vamos a enlazar también para que ustedes puedan entrar. Por ejemplo, el último post que pusieron es los usos de la CDU. Está muy bueno porque ellos tiran así como hicieron una entradita explicando cómo se puede usar la CDU, no solamente para clasificar, sino también para indizar. Gracias. ¿Está? Sí. La idea de nosotros, de la materia con Andrea también, es ofrecerles recursos que tengan en línea sobre procesos técnicos, que se van preparando para trabajar en internet, y no solamente tener las fotocopias, sino también tener otros recursos, no solamente como herramientas, sino también para que ustedes se vayan formando. Y me faltaba otro, el último concepto para cerrar la introducción y nos metemos en la parte práctica del diagnóstico. ¿Cómo se llama la CDU, la CDD, la EDC? Los tesauros, ¿tá? Si yo creo una lista, las ISB, la regla norteamericana, etcétera, etcétera, todo esto que vamos a tratar se llaman lenguajes documentales. Los bibliotecarios somos especialistas en lenguajes documentales. ¿Está? Esa es nuestra especialidad. Nosotros nos dedicamos a trabajar con lenguajes documentales. No hay ninguna disciplina que trabaje con lenguajes documentales, salvo los bibliotecarios. ¿Está? O sea, yo he trabajado, les comento mi experiencia ahora, en un proyecto de armar una biblioteca digital y me convocaron para clasificar y organizar los documentos digitales. En varias de las reuniones, en esa reunión había doctores en educación y doctores en antropología. Personas con un nivel intelectual muy alto, pero cuando hablábamos de estos temas hacían agua por todos lados. ¿Por qué? Y ahí nos convocaron a nosotros, porque ellos querían organizar la biblioteca digital y se hacían tanto machete que tuvieron que llamar a los bibliotecarios para trabajar en esa área. Porque somos nosotros los que podemos ayudar en esas cosas. ¿Está? No solamente para organizar una biblioteca física, sino también para organizar una biblioteca digital. ¿Está? Bueno, entonces nosotros tenemos que ser especialistas en esas cuestiones. Para eso nos van a convocar y nos van a llamar. Si quieren organizar una biblioteca o un colegio de abogados, no van a hacer entre ellos a ver cómo si ponemos el código civil por acá, el penal, no, nos van a llamar a nosotros. Porque nosotros manejamos estas herramientas. Los lenguajes documentales son las herramientas de los bibliotecarios. Y cuando tienen que organizar tanta información, se dan cuenta del caos que es. Bueno, ahí estamos nosotros, perfil bajo, agachadito, así, ¿qué tal? Bibliotecarios. ¿Está? Bueno, ahí hay otra forma de vender. Bien, vamos a la parte de diagnóstico. ¿Acá está fotocopia? Bien. Ahí Andrea tiene una fotocopia para ustedes. Bueno, vamos a repartirle para que ustedes hagan. Queremos a ver cómo están. Nada, la verdad es que por esta vez. piernas, la chica. Encima tenemos una horita más de sol. Como usted quiera, señora. Tiene media hora. Más 40 minutos. Prueba sorpresa, ¿no? ¿Eh? Prueba sorpresa. Ahora vamos a ver. Gracias. salones de cada biblioteca. ¿Vos ponés lo que porque... tipo de biblioteca escolar ponés? Bueno. Sí, más o menos explico lo que es cada uno, pero biblioteca especializada, biblioteca especial. Sí, ya están todas, pero la explicación de que cada uno no quiere ser una. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Pero porque por ahí va a ser más fino el meme. Y yo vuelvo a trabajar con la mujer. Igual para el procedimiento. Pero tengo que poner como difícil. En algún momento voy a tener la decisión de Santa Mónica si Gracias. con una persona que está escuchando de Andrea y no hubo 32, pero te da más fácil los partidos cuando jugamos los primeros partidos los juegos. Godoy Cruz, nosotros lo vamos a usar. Lo que pasa es que los otros nos muestran, le hacen presión. Claro, saben que bueno. Los fastidian, los fastidian. A los dos, por ejemplo. Lo boquean. Claro. A las 5 jugamos mañana. ¿Mañana? 5 de la tarde. 5 de la tarde. O sea, no bajan ni lo voy a sentar, así que. Y después viene el San Lorenzo y San Lorenzo e Independiente. ¿No? Tiene que tener el mismo que todo. Yo como la quiero. Yo como la quiero. ¿Viste? A mí nada, ni una factura, nada. Nada. Ni un mate me dio. ¿De qué? Que si llega, si va a estar hecho ahora un año que viene. Eso es. ¿Capaz que va a estar hecho en el mate? ¿Ustedes quieren la devolución? Thank you.